6:49, un problema que seguramente hoy pocos hablarán y que resurge cada pocos días nuevamente, es el tema de la vivienda. En los primeros días del mes de septiembre corrió el rumor, como decíamos hace pocos minutos, de que se había firmado un acuerdo para rebajar el interés de los préstamos hipotecarios al 2%. Este es uno de los puntos que plantea fuertemente Fugban y se viene movilizando por este tema. Pero era mentira ese rumor. Estamos en contacto con William Guerrero, es representante de Fugban en la Regional 2, en el litoral del país, en Paysandú, por ejemplo. Él es de Paysandú, viene en este momento en un ómnibus para Montevideo porque vienen a la movilización en este paro nacional que hay hoy, también parcial, pero que es a nivel abarcativo en todo el territorio nacional. Viene en el ómnibus, William, vamos a intentar el contacto entonces con él. William, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis, buenos días, audiencia de Radio Centenario. Sí, venimos viajando de Paysandú, para ilustrar un poco a la audiencia, vienen 15 coches de Paysandú, así que se está marcando un buen número de participación en el interior, en esto lo que es en este paro. Pero yendo a la pregunta principal, el tema de la lucha que lleva Fugban por el 2%, sí se corrió el rumor, lamentablemente, por algunos actores políticos, que Fugban ya había conseguido el 2%. Y la verdad que no es así. Lo que dijeron los asesores de la ministra de Vivienda, que para cerca de fin de año se podría firmar el 2%, una lucha de mucho tiempo que tiene el movimiento cooperativo para que todas las cooperativas tengamos el mismo interés. Pero bueno, la lucha sigue. Ayer hubo una movilización grande por parte de los compañeros de Fugban de Montevideo, siguiendo, reclamando el 2%, que creemos que es lo justo para la cooperativa. Pero también ese rumor se corrió por el interior y todos sabemos que las redes sociales juegan un papel importante a veces cuando es la comunicación certera o cierta y cuando no es. Por eso también hemos recibido esos rumores y bueno, como lo hemos hecho por nuestra ciudad, también lo hacemos en la prensa cuando nos llaman. O sea que el 2% no está conseguido todavía. Hay voluntad de la ministra que para fin de año lo consiga. Bueno, y la Dirección Nacional de Fugban está pidiendo desde la semana pasada otra reunión con la ministra para acelerar los tiempos, ya que está la voluntad política de dar el 2%, que sea cuanto antes, ¿verdad? O sea que hay un, digamos, se puede decir que hay un compromiso de que antes de fin de año se logre ese acuerdo, entonces, William. Sí, podemos decir eso, sí, que es real, que fue lo que expresaron los asesores de la ministra de Vivienda, pero todavía no está firmado por la ministra el 2%. Y otro tema que nosotros estamos muy comprometidos e involucrados es el préstamo para las cooperativas. Cooperativas que ya pasaron por todos los sorteos, hay un total de 21 cooperativas en el país y bueno, nos están faltando, se consiguieron 21 préstamos que tienen que firmar la licitación, pero nos están faltando 4. Entre ellas son 3 cooperativas del interior, una de Paysandú, que también hace 2 años que ya tendría que estar construyendo y lamentablemente por todo lo que he sabido por toda la audiencia, los recortes de los diferentes ministerios, el Ministerio de Vivienda no es ajeno a los recortes, primero fue un 15%, después fue un 17%, y bueno, seguimos luchando para que estas cooperativas empiecen a construir cuanto antes. Perfecto. William Guerrero, ¿por dónde vienen? ¿Están cerca ya? Nosotros ya no pasamos Trinidad, nosotros fuimos el ómnibus, yo trabajo en la salud, fuimos con los compañeros de la salud, con 2 coches, ya pasamos Trinidad, pero el grueso de la caravana de Paysandú salía a las 5, que estaban mirando imágenes por algunas fotos que están subiendo los compañeros, vienen pasando por Andresito, por el Río Negro, así que cerca de las 10:30 vamos a estar por ahí por la capital. Perfecto, William Guerrero, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. No, un abrazo, gracias a usted y siempre estamos a la orden para principalmente para pasar las novedades del movimiento cooperativo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, era William Guerrero, representante de Fugban en la Regional 2, en el litoral del país, entonces en contacto con la 36. Hay un